la ciudad interna. Nosotros los que transmitimos este libro a través de la canalización telepática, somos los eremitas interanos. Los estamos acompañando desde que llegamos al planeta. Deduciendo el tiempo según los cálculos de Tera, son más o menos 600 millones de años. En los dos primeros libros, el Ser 1-1, los arcanos de Thoth, y el Ser 1-2 Planeta 333, los guardianes de Tera, fue explicado en qué forma llegamos y cuál fue el desarrollo del planeta. Este tercer libro no tratará de la historia o de la geografía del planeta o del desarrollo de los seres del exterior. El tercer libro se dedicará y explicará la distorsión, cómo se produjo, qué la activó y cómo ustedes podrán curarse de ella. Los llevaremos paso a paso, explicándoles cómo los sentimientos universales se convirtieron en reflejos deformes, retorciendo los cristales del cerebro y opacando la luz del conocimiento y del entendimiento. Nosotros deseamos que en este libro, el Ser 1-3 los eremitas el camino de regreso, tengan la posibilidad de conocer y entender el por qué ustedes tienen una naturaleza tan controversial, desarmonizada y violenta. La distorsión y la proliferación de las emociones enfermas los han llevado hacia un camino difícil y lleno de interrogativas. Podemos decir que la naturaleza que los caracterizó, no es ni remotamente parecida a la que ustedes tienen actualmente. No se asemeja a la verdadera identificación y particularidad ayapliana, cuyas peculiaridades las describiremos en el transcurso del libro. Nosotros somos conocidos en el exterior como los 24 ancianos, los ángeles, arcángeles, querubines y serafines, la hermandad blanca, los seres de luz, los siete rayos de luz, la hermandad de las vestiduras blancas, contactos extraterrestres, la confederación de la luz, el fuego violeta, maestros ascendidos, jerarquías de luz, el Maya cósmico.